¿Quién no sabe que Dios es amor? Es una de las afirmaciones más contundentes, más seguras que tenemos. Todos recordamos seguramente 1 Juan 4, 8, en la segunda parte, en donde dice precisamente estas palabras: Dios es amor. Dios es amor. Y como leímos hace rato, vamos a estar hablando del amor, el amor en dos sentidos. Por un lado, el amor que Dios nos da, y el otro, en el que Dios espera que cada uno de nosotros muestre a otras personas. Y Jesús va a hablar acerca de permanecer en su amor. Es una invitación que nos debe llenar, nos debe sobrecoger, porque la comparación que él hace, el amor que Dios, que Jesús está hablando a sus discípulos, es el mismo amor, o lo compara con el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo, es decir, que Dios Padre tiene por Dios Hijo, por Jesús, y dice, no es menor ese amor, es del mismo nivel. Entonces, cuando logramos entender cuánto ama Dios a su Hijo, Dios Padre a Dios Hijo, y que ese mismo amor también es para nosotros, nos damos cuenta que es un amor que no puede ser superado por absolutamente nada en la creación, en el universo. Y sin embargo, la pregunta surge, cuando menos cuando yo leí, ¿cómo es posible entonces permanecer en este amor? Si Dios nos da un amor que es infinito, que es insuperable, ¿por qué nos dice Jesús que debemos permanecer en el amor? Ay, perdón, esto está atorándose y voy a tener... ¿Por qué nos dice permanezcan en mi amor? Ahora sí, ya. ¿Acaso es posible que el amor de Dios se desvanezca o deje de amarnos o que se pierda? Es lo que dice el Señor Jesús, dice en el primer versículo. Así como el Padre me ha amado, como me ha amado a mí, así también yo os he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Así como el Padre me ha amado, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y con esto vamos a empezar. Jacob, como leímos hace rato, amaba a Raquel, una de las primeras historias románticas que encontramos en la Biblia, y para poder casarse con ella, acordó trabajar por 7 años con Labán, que era el padre de Raquel. A simple vista parece que 7 años es demasiado larga. Bastante larga, 7 años, ¿no? Yo me acuerdo, estuve comprometido con Janel 1.5 años y fue largo la espera, ¿no? Pero bueno... Pero hay dos cosas, como dije hace rato, que me llaman la atención. En primera es Jacob el que toma la iniciativa. Su suegro le está diciendo que le quiere pagar y Jacob le cambia un poco la jugada. Hay que recordar, Jacob en estos momentos todavía es esta persona que es medio tranza. A su hermano lo engañó, le quitó la primogenitura. A su papá lo engañó y le hizo pensar que era el hermano mayor. Y no ha cambiado demasiado, no ha cambiado, todavía Dios está tratando con él. Sin embargo, su amor parece que es genuino. Y le dice, bueno, quiero trabajar por ella 7 años. Yo doy mi trabajo por tu hija. No, lo que debemos hacer es olvidarnos como una mera transacción de que Raquel es un objeto y él está trabajando por este objeto. Era la costumbre, era la dote que él tenía que ofrecer para la hija, y como no tenía nada porque estaba huyendo, pues lo único que podía ofrecer eran sus servicios. Y ofrece 7 años. Es decir, de alguna manera él sabe el valor, él reconoce el valor que tiene esta mujer. Es una mujer que literalmente vale la pena, valen los 7 años. Y es posible, yo no dice la Biblia, pero es posible que él haya ofrecido 7 años para decirle a su suegro, bueno, para asegurarse que nadie le ofrecía algo mayor al suegro, ¿no? Hijo, ¿qué tal si uno le ofrece 10 yuntas de bueyes? No, pues tengo que superar las 10 yuntas. ¿Y qué tal si alguien le ofrece tierras? Entonces, quiere asegurarse Jacob de no perder a esta mujer que nuevamente reconoce que tiene algo especial. Los siete años equivalen aproximadamente a 84 meses. 7 años es más de lo que dura un presidente en la ciudad, nuestro país. 7 años es más de lo que dura un niño que empieza la primaria hasta que la termina. Es más de lo que termina, de lo que un universitario tarda en hacer su carrera, normalmente, o sea que la medicina siempre es más larga, ¿no? Y alguna que otra carrera. Yo di testimonio de ello y no porque era brillante, pero es más de lo que se tarda una carrera universitaria. Y aún así dice la Biblia que le pareció poco tiempo. Ahora, esperar 7 años no es fácil. Esperar 7 años debe ser de las cosas más difíciles. Cuando estamos esperando recibir algo, nuestra tendencia es ya. El ejemplo que pongo con frecuencia es cuando compramos algo en Amazon y nos dice va a llegar durante el día, los más desesperados checamos varias veces durante el día a ver a dónde está el paquete. Ay, ya salió de la ciudad de origen. Ay, ya está en camino. Ay, ya está en repartición. Y uno nada más esperando el momento en que sí. Eso es cuando es el mismo día. 7 años. ¿Por qué dice que le pareció tan poco? Cuando un niño está esperando su regalo de Navidad, es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto falta para Navidad? Ah, faltan 2 meses. Y en la noche vuelve a preguntar, ¿pero cuánto falta para Navidad? Como si el tiempo estuviera volando y como si preguntar con frecuencia acercara el evento. ¿Cuánto falta? ¿Cuántas veces habrá preguntado Jacob? ¿Cuánto falta? Quizás, como vemos en las caricaturas, las personas que están en la cárcel iba marcando los días. 1, 2, 3, 4, primer año, primer mes, segundo mes, primer año, segundo año. Y así se iban acumulando los 7 años que dice que le pareció poco tiempo. ¿Pero por qué le pareció poco tiempo? ¿A quién de nosotros, honestamente, esperar 7 años se le hace poco tiempo? A nadie. Yo creo que lo que quiere decir la Biblia es que el valor de su trabajo de 7 años era poco comparado con lo que ella valía. El valor de ella superaba con mucho los 7 años. Quizás los 7 años se le hicieron eternos, pero él decía, esta mujer vale la pena. El precio que él pagó no lo midió en el tiempo que él invirtió, sino en el amor que él sentía por ella. Voy a repetir esta parte. El precio que él pagó, no lo midió en tiempo, sino en el amor que él tenía por ella. Estoy tratando, y ayer conscientemente estuve revisando mi documento, para quitar un poco esta idea de el amor que sientes, porque el amor que sientes se acaba. El amor que tienes es un compromiso. Tengo amor, no importa lo que pase, voy a seguir adelante. El principio que vamos a ver el día de hoy, que Jesús nos muestra, es un amor que motiva a la persona a complacer a la persona amada. Un amor que es muy distinto al que el mundo nos está ofreciendo el día de hoy, al mundo que nos está diciendo, ámate tú primero, aprende a amarte a ti primero, Y nos la hemos creído tanto que las personas ya no nos importan. Ya no nos importa la otra persona porque yo soy más importante. Yo tengo que amarme porque si no me amo yo, ¿quién me va a amar? Y los que somos cristianos sabemos que Dios nos ama. Debemos estar totalmente seguros de esto. Y por eso tenemos la capacidad de amar a otras personas. ¿Cuáles son los grandes mandamientos que Jesús contesta? ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, a tu prójimo. No dice, ámate a ti. Todos por naturaleza nos amamos a nosotros. Pablo nos dice, ¿quién de nosotros se lastima a sí mismo? No, nadie se lastima a sí mismo. Nos cuidamos a nosotros mismos. Ya sabemos amarnos a nosotros mismos. A veces tomamos malas decisiones al querer amarnos demasiado. Pero vamos a aprender a quitarnos el enfoque de nosotros y ver a la otra persona. La historia de hoy habla de amor y lo conecta con la obediencia. Amor y obediencia. ¿Cómo se intersectan? ¿Cómo se relacionan uno con el otro? ¿Cómo se complementan? Es lo que debemos preguntarnos. En los siguientes versículos, Jesús habla de esto. A ver si le atino. Al otro lado. Y dice de la siguiente manera: permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No menos, como yo los he amado, al grado de dar su propia vida. Nadie tiene un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque a mi padre le oí decir, eso se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Jesús, recordemos, acaba de cenar con sus discípulos, debe ser de noche, antes de la madrugada. Van en camino hacia donde Jesús va a ser arrestado. Y él ha estado hablando con ellos. Y notemos la insistencia en algunos temas que el Señor Jesús tiene. Y deben ser importantes para el Señor Jesús. Por eso lo repite una y otra vez. Cuando vamos a salir de casa, Janel pregunta, ¿ya pusieron llave en las puertas? Ya. Y nos subimos al coche y ¿qué creen que vuelve a preguntar? ¿Pusieron la llave? Y cuando vamos saliendo, sí pusieron llave, ¿no? ¿Por qué? Porque para ella es importante, porque ya nos robaron una vez. Los papás igual, ¿llevas tu lonche? Sí. ¿Llevas tu lonche? Sí. ¿Pero sí llevas tu lonche? Sí, llevo el lonche. Jesús nos está insistiendo, ámense, ámense, ámense. Lleven fruto, lleven fruto, lleven fruto. Y hasta ahora dice, fíjense cuántas veces, el otro tema que ha hablado mucho, mucho es permanecer. El tema de la permanencia. Primero dice, permanezcan en mí como la planta. ¿Se acuerdan que habla de la vid? Yo soy la vid, yo soy la rama principal. Permanezcan en mí. Y nos ofrece, y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y tendrán fruto abundante. Todo esto es el capítulo 15. Permanezcan en mí y no van a ser desechados y no se van a secar y no van a ser echados al fuego. Permanezcan en mí y Dios va a ser glorificado. Luego habla de la segunda permanencia. Permanezcan en mis palabras. Y mis palabras permanezcan en ustedes, como dice el 5:7. Y ahora, permanecer en su amor. Permanecer en Dios, permanecer en Jesús, es lo mismo Dios y Jesús. Permanecer en Jesús, que es el que está hablando. Permanecer en sus palabras en nosotros. Y ahora, permanecer en su amor. La importancia de estar completamente en Jesús. Vamos a orar. Y vamos a orar basados en las palabras de David en el Salmo 103, versículos del 8 al 14. Dios, tú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostienes para siempre la contienda ni mantienes el enojo para siempre. No nos das conforme a nuestros pecados, ni nos pagas conforme a nuestras maldades. Tu amor entregas a quienes te temen, y es tan grande como la distancia de la tierra al cielo. Alejaste nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Eres tan compasivo con quienes te temen, como es el buen padre con sus hijos. Señor, tú conoces nuestra condición. Sabes que somos barro. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti un Dios lleno de amor, para pedir que tengas compasión de nosotros y nos hables por medio de tu palabra santa. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, en quien queremos permanecer, el Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con una definición, hacer algunas definiciones, para que podamos entender bien el texto del día de hoy. Y debemos entender que cuando Jesús habla de amor, en este pasaje habla del amor ágape. Los griegos, a diferencia de nosotros, usaban cuatro palabras para hablar de amor. El amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor erótico y el amor ágape. El amor más profundo, el amor más intenso, el amor no condicional. El amor ágape del cual leemos en 1 Corintios 13, que no busca lo suyo, que no es jactancioso. El amor ágape, como dije hace rato, es una palabra llena del amor más profundo que puede concebirse y experimentarse. Por eso les dije, revisé mi documento y quité todas las veces que por costumbre dije o escribí sentir amor. Porque si hablamos de sentir amor, es un amor pasajero. Los sentimientos van y vienen. Ahorita siento calor, al rato siento frío, ahorita siento sueño, al rato siento hambre. Pero se me va a quitar. El amor va más allá, el amor de Dios, el amor ágape. Y el amor es el amor que Dios nos da, pero también el amor que Dios quiere que mostremos unos a otros, es un amor que se compromete, un amor que se entrega a sí mismo, como el Señor Jesús lo hizo en la cruz. Un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que no cambia, un amor que Dios nos muestra. Y por eso Dios no puede amarnos menos de lo que nos ama el día de hoy. No importa si pecamos, no importa si caemos, nos sigue amando y mal. Está enojado, no quiero decir que no se enoja. Son dos conceptos distintos. Por un lado está el amor que permanece, por otro está el enojo que siente porque hemos desobedecido lo que sabemos que es bueno. Se enoja, pero nos sigue amando. Esto nos debe llenar de confianza como sus hijos. Dios, no vamos a hacer absolutamente nada que nos robe, que robe el amor de Dios de cada uno de nosotros. Porque Él ha decidido y se ha comprometido a amarnos. Se ha comprometido tanto que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Qué va a decir? Ya les di a Jesús, no, pero ya no lo voy a amar. Mejor que... No, ya te di mi amor y quiero seguir amándote. Él es quien ha decidido y se ha comprometido a amarnos. Y lo va a cumplir, y lo va a cumplir. Por eso dice el profeta Jeremías, y muchos otros profetas dicen cosas similares, pero Jeremías, después de haber advertido al pueblo de Israel sus maldades, le dice las siguientes palabras. Si alguien me ayuda, la siguiente palabra. Exactamente, la que sigue, el azul. Dice Jeremías 31:20. La que está en color azul, dice, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? Y cuando dice Efraín está hablando de su pueblo. ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Dios dice a Israel, yo te amo a pesar de que has sido idólatra, a pesar de que se te ha olvidado mi palabra, a pesar de todo lo que tú has hecho. Sigue siendo mi hijo preferido. Estas palabras son para nosotros. Eres mi hijo amado, nos dice a cada uno de nosotros. Eres mi hijo preferido. Cada vez que te castigo, porque padre, sabemos que Dios dice que el padre que ama a su hijo lo reprende y lo disciplina. Y cada vez se me conmueve el corazón. Porque cada vez que nos disciplina Dios, le duele también a Él. Pero tiene que reprendernos. Pero nunca nos va a dejar de amar. Y entonces, si Dios no puede amarnos menos, tampoco puede amarnos más, porque su amor ya es perfecto. Si Dios pudiera amarnos más, implicaría que Dios puede mejorar, pero Dios no puede mejorar porque Él ya es totalmente perfecto. Su amor es perfecto para cada uno de nosotros. No puede amarnos más, pero tampoco puede amarnos menos porque su amor es un amor absoluto. Ahora, ¿por qué nos habla de permanecer? En cierto sentido, el amor es unidireccional. Es decir, yo amo a alguien y nada va a pasar si no me ama. ¿Cómo puedo amar algún objeto? Yo amo a mí, bueno, mi perro es un objeto. Yo amo mi casa, pero mi casa no me puede amar. Pero es diferente cuando amamos a una persona. Si yo la amo, no puede hacer nada porque lo impida. No me ames. Perdón, pero yo te amo. No puedes impedirlo y voy a hacer lo que puedo para mostrarte mi amor. Y si mi amor, tú me dices que me aleje, a lo mejor voy a alejarme. El amor es complicado. ¿Pero qué implica permanecer en el amor de Jesús? Implica que debemos estar conscientes de lo que Él hizo. Sí, permanezcan en mi amor. Bueno, no nos podemos salir del amor de Jesús. Nos va a amar siempre. ¿Pero por qué nos pide entonces que permanezcamos? Porque lo que Él quiere es que estemos conscientes de que nos ama, de que dio su vida por nosotros. Las tareas de la vida de cada uno de nosotros pueden hacer que fácilmente nos olvidemos de Dios. Tengo mucho trabajo, tengo deudas, estoy enfermo, quiero terminar este proyecto, y empezamos a pensar y a pensar y nos vamos alejando de Dios, nos vamos olvidando de Dios. Por eso es importante, como hablábamos hace rato, que le pidamos a Dios que Él nos ayude a entender nuestro propósito en donde estamos. Porque si entendemos nuestro propósito, entonces podemos constantemente acordarnos de Él. Estoy en la universidad porque Dios quiere que esté aquí, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, Dios tiene un propósito. Conozco a muchos estudiantes, seguramente voy a tener oportunidad de hablar con uno de ellos. Dios me puso como pastor. Bueno, ¿qué quiere Dios que haga como pastor? Y a cada uno de nosotros. Tú estás en tu casa, tú estás en tu trabajo, en cualquier lugar, Dios tiene un propósito para cada persona. Y cuando recordamos esto, recordamos que todo lo que hacemos debe ser para Él. No nada más es para ganar prestigio, no nada más es para ganar sustento de cada día, es para Dios. Cuando nos olvidamos de amar a Dios, cuando nos olvidamos de cuánto amor tiene Dios por nosotros, el vínculo se empieza a romper. Nos sigue amando, pero nosotros ya no respondemos. Nos sigue amando, pero nos volvemos indiferentes. Es como, pues esto es de todos los días. Ayer hablábamos con unos jóvenes que fueron a casa. Y él tuvo la oportunidad de estar en el proyecto donde yo trabajé en Centroamérica, en Honduras, por un mes. Y como yo era el responsable y eran de mi iglesia, me los traía. Y a las 7 tenemos que estar allí. Y de hecho, él, tengo que contarlo, muchas veces yo arrancaba el coche y él iba corriendo atrás de la camioneta para subirse en la caja de la camioneta. Porque le decía, tienen que estar a tiempo, tenemos que estar a tiempo. Y después ayer nos decía, aprendí a valorar lo que tenía, porque vi gente que no tenía nada de lo que yo tenía en casa. Si antes de eso yo me quejaba, pero cuando vi lo que tengo yo comparado con lo que la gente que no tiene, dice, aprendí a apreciar lo que Dios nos ha dado. Cuando aprendemos a reconocer el amor de Dios, nos damos cuenta qué tan grande es Dios. Jesús va a continuar amándonos, pero si nosotros nos vamos alejando, la relación se va enfriando, no por Él, sino por nosotros. No nos va a poder mostrar nuestro amor porque nos vamos alejando y entonces no vamos a entender lo que Él está haciendo por nosotros. Permanezcamos en Él, recordemos cuánto nos ama. En el libro de Lamentaciones, si podemos ver la siguiente diapositiva, dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Nunca se acaba el amor de Dios, nunca se agota su compasión. Y eso es lo que Él tiene por nosotros. Y con esto pasamos al siguiente punto, la obediencia, que vamos a ver que es una evidencia de que entendemos su amor, no una condición para ser amados, porque ya nos ama. Al principio de una película que se llama La Princesa Prometida, aunque al principio de la película ella no sabe que va a ser princesa, ella se llama Buttercup. Y ella tiene una propiedad en el campo en donde tiene hay un chico que trabaja para ella, es el granjero, que se llama Wesley. Y ella le pide, y aquí, pues, exactamente, ella siempre le pide cosas para que él haga. Oye, cepilla mi caballo, oye, limpia la silla del caballo, ¿no? Quiero que esté reluciente. Y cada vez que ella le pide algo, él le dice, como usted desee, como usted desee, como usted desee. Pero en un momento en que la princesa Buttercup se da cuenta de que cada vez que él dice lo que usted desee, lo que está diciendo en realidad es te amo. Así va la historia, es un cuento para niños, se las recomendamos, es de nuestras películas favoritas. Y entonces, ¿qué creen que hace ella? Le pide más cosas. Está parada aquí, está una ¿cómo se llama para vertir el agua? Una jarra, y le dice, granjero, ¿sí? Pásame el agua, pásame la jarra. Y está así al alcance de ella. ¿Y qué creen que hace? La toma él, la baja y se le dice, como usted desee. ¿Por qué? Porque a ella le gusta escuchar, te amo, te amo. Y es lo que Dios también quiere de cada uno de nosotros, que podamos decirle, te amo, con nuestras acciones. A lo mejor no le decimos, te amo, pero podemos decirle, como usted desee. Y Dios sabe, o cada quien tiene alguna forma, de que esto significa que lo amamos. Por eso dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Por qué? Porque nuestro deseo va a ser cumplir los deseos de Dios. No nos va a amar más, pero Él va a saber que estamos amándolo. Dice Él, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando Jesús obedece al Padre, Jesús está consciente de que sus acciones agradan al Padre y que el Padre se alegra. Más al rato va a hablar de mi alegría, y también se va a reflejar en la alegría de cada uno de ustedes. Entonces, no es una condición para recibir el amor de Dios. Es una evidencia de que verdaderamente hemos entendido cuánto nos ama. Si cuando leemos, hay que leer la Biblia, ay, hay que dar ofrenda, ay, hay que echarle un telefonazo a esta persona que está enferma, ay, probablemente no hemos entendido cuánto nos ama Dios. Cuánto para dar a su Hijo, para que todos estos ays fueran perdonados, para que toda esta indiferencia, esta negligencia que sentimos, sea perdonada. Y entonces nos damos cuenta de que verdaderamente Dios nos ama. Como Jacob, los deseos no se volvieron una carga, sino un placer. Los 7 años, de seguro, podía contar, faltan 35 días, pero también, o 35 meses, no sé. Pero también podía contar, ya falta menos. Ya voy a recibir mi premio. Ya voy a recibir a mi amada. Y entonces, trabajaba con ánimo. El deseo que nosotros debemos experimentar al saber que lo que hacemos agrada a Dios, debe motivarnos para actuar en esa manera. Cuando una persona lleva serenata, cuando el amado lleva la serenata a la amada, ¿qué es lo que piensa? ¡Ay, qué frío va a estar haciendo! ¡Ay, mañana voy a estar bien desvelado! O piensa, ella va a salir por la ventana y me va a sonreír. Seguramente la segunda. Cuando Dios ve que obedecemos, debemos pensar que Dios sonríe, que Dios está viendo lo que hacemos. Nos ama igual, pero Él está complacido. ¿Y quién no quiere complacer a Dios? ¿Quién no quiere ver a Dios feliz después de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros? Nuestra respuesta es mostrar el amor por lo que Él ha hecho por nosotros, a darnos su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso hay muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra que dicen que cuando se conoce verdaderamente a Dios, es imposible no amar a Dios. Si no amamos a Dios, seguramente nos falta conocerlo, acercarnos y decirle: Señor, muéstrame tu amor, ayúdame a entender tu amor. Quiero entender tu amor. Una vez escuché una historia de un señor ya grande que dice que no tenían mucho dinero y que a él y a su esposa le gustaba la Pepsi, perdón por el comercial, pero esa es la historia. Y solo había un vasito de Pepsi. Llega la hora de la comida y ¿qué creen que hace la esposa? Le da el vasito de Pepsi. Y el señor empieza a llorar y dice: me di cuenta cuánto me amaba mi mujer porque ella amaba ese refresco. Ella estaba dispuesta a darlo para que él estuviera feliz. Y nosotros, ¿qué hacemos? Amo a Dios, pero hoy no puedo dejar de ver el partido de fútbol. Amo a Dios, pero hoy no puedo desvelarme porque hoy no quiero leer su palabra. Amo a Dios, pero hoy no voy a... Y debemos preguntarnos si verdaderamente amamos a Dios o si solamente sabemos que son las palabras que aman a, que sabemos que debemos decir en la iglesia. Nuestra obediencia no es requisito para que Dios nos ame. Es una muestra de que nosotros entendemos su amor y que le decimos: gracias, Padre, yo también quiero amarte. Yo también quiero devolverte el mucho amor que tú me has dado. Reconozco cuánto me amas y quiero mostrarte que yo también te amo a ti, que tu amor hacia mí no es respondido, no se queda sin respuesta. O como dijera Wesley, el de la película: como tú desees, Dios. O como dijo Jacob: nos parece poco lo que estamos haciendo. El tercer punto, y es la evidencia del amor de Dios, nos señala el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Jesús no busca su propio beneficio, sino nuestro beneficio. Dice: les he dicho todas estas cosas para que tengan mi alegría y mi alegría y su alegría sea completa. ¿Nos podemos dar cuenta? Los mandamientos de Dios no son para aplastarnos y para decir: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto. O haz esto, o haz aquello, porque tiene también muchas cosas. Cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos. Ama a tu enemigo. Todo esto nos debe llenar de alegría. Y es algo que no podemos fingir. Es algo que, si hacemos de todo corazón y sabemos que complace a Dios, pues decir: ¡ay! Qué bueno que atravesé este problema y que pude dar testimonio de que soy hijo de Dios. Qué bueno que en esta circunstancia pude mantenerme firme y mostrar que soy hijo de Dios o hija de Dios. Es un verso muy, muy misterioso. Todo esto que les digo es para su alegría. Jesús quiere que vivamos alegres. Jesús quiere que nuestra vida esté llena de su alegría. No de una alegría superficial, porque dice que es su alegría y con su alegría nosotros podemos vivir en alegría. Por eso David declara en Salmo 119, y no me puse de acuerdo con Rafa cuando él leyó en las mañanas, yo escogí un versículo distinto, pero dice David, el siguiente versículo: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¿No le parecen pesadas en lo absoluto los mandamientos de Dios? Las maravillas de tu ley. Y cuando leemos los 10 mandamientos, ¡ay!, parecen restrictivos. Pero David dice: las maravillas de tu ley. Después David nos dice, Jesús nos dice, en el mismo versículo 15, que su amor es insuperable, pues es él que da la vida por nosotros. En el versículo 13 al 15 dice: nadie tiene más amor grande que este. ¿Existe otro amor más grande? No, el de entregar su propia vida. ¿Por qué? Porque si entregamos nuestra vida, no la podemos recuperar. O sea, si yo digo, este día lo voy a dedicar para esta persona, nadie me va a devolver ese día. Fue un día que usé para esa persona. Si alguien si hubiera un atentado y como en las películas alguien se avienta y pone el pecho para que le dé la bala a él o a ella, nadie le va a decir, ay, qué bueno fuiste, vamos a regresarte tres, como los juegos de video, ¿no? Vamos a regresarte tres vidas para que sigas jugando porque eres muy bueno. Se acabó. No hay amor más grande que ese, que entregar su propia vida. ¿Y quién dio su vida por nosotros? Jesús. No hay amor más grande que ese. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya vimos, no es una condición, es una muestra. Jesús reconoce nuestra amistad. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le he oído decir, desde hace rato se me trabó, se los he dado canastar a ustedes. Jesús nos ama y nos dice además, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí. Nosotros no podemos elegir a Dios porque estamos sumidos en pecados. Si Dios no nos llama, y vamos a ver esto al rato cuando hablemos de la reforma, si Dios no nos llama, no podemos responder. La salvación depende de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, que trabajan en nosotros y desde nuestra perspectiva somos nosotros quien tomamos la decisión de sí quiero seguir a Jesús. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero es el Espíritu Santo que empieza a trabajar aún antes de que nos demos cuenta de que verdaderamente está en nosotros. Él sintió gran compasión por nosotros. Si él no nos hubiera llamado, no podríamos acercarnos a Él. Dice el versículo que sigue, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Y no nada más los escogí, nos vuelve a los primeros versículos del capítulo 5, los comisioné, esa es su obligación, esa es su comisión, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, no de ratito, nada más, no es como, ay, hoy sí me siento cristiano, esta semana Dios me bendijo mucho, entonces esta semana voy, esta semana Dios no me bendijo, entonces no voy a ir, hay un partido y me voy a quedar mejor en mi casa. Un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y nuevamente todo lo que pidan se refiere a la gran comisión que tenemos de llevar el Evangelio. Señor, dame una persona con la que hablar este año, o dos. Señor, ayúdame a entender el problema de las personas para poder hablar de la esperanza que tengo en ti. Señor, ¿cómo puedo acercarme a esta persona? ¿Cuán grande es el amor de Dios por nosotros? ¿Cuán bueno es el Señor, como cantamos hace rato? Debemos responder a su amor con agradecimiento y con humildad. Porque si Jesús nos eligió a nosotros, no somos salvos porque somos más capaces de entender el mensaje. No somos salvos porque somos mejores o porque somos más guapos o porque tenemos... Bueno, yo, en ese caso yo no podría ser salvo, pero no somos salvos por cualquier capacidad que tengamos. Somos salvos porque Él nos ama y no nos va a dejar de amar. Porque Él nos ama y no nos va a dejar que nos perdamos. Y si eso requiere disciplina, Dios nos va a dar disciplina. Pero siempre va a ser por amor. Por el gran amor. Ese amor insuperable, como dice el Señor Jesús. Que lo llevan a tomar las mejores decisiones para nuestro bien. No debemos sentirnos superiores a quienes no conocen a Dios. Tenemos que compartir el Evangelio. Porque recibimos de gracia. Tenemos que ofrecerlo de gracia. Reconocer que Dios también los ama a ellos y que nosotros somos instrumentos en sus manos para poder recibir este mensaje. De otra forma, ¿quién le llevará el mensaje a estas personas? Nuestro trabajo, nuestra comisión, dice Jesús, es llevar mucho fruto. Así que no tengamos temor ni dejemos de orar por nuestros amigos. A veces es lo que más nos intimida. Ay, que si le digo yo que yo creo en Dios, se va a burlar de mí, ¿no? ¿Qué es lo que más nos duele? No que nos den una bofetada, no nos van a dar una bofetada, pero que nos digan, ¿estás tonto? ¿Cómo puedes creer eso? ¿Pero cómo fuimos salvos si alguien no nos dijo eso antes a nosotros? ¿Cómo alcanzamos la gracia de Dios si Dios no trabajó en nuestros corazones para que cuando oyéramos este mensaje pudiéramos responder. Por eso hemos estado insistiendo, oremos por nuestros amigos, por nombre, ayúdame a compartir con esta persona, Señor. Ayúdame a compartir con esta persona. Y no es seguro que respondan a nosotros, pero como dice Pablo, yo sembré, bueno, más bien Apolo sembró, yo regué, pero es Dios el que da el crecimiento. Quizás sea nuestro trabajo nada más sea decirle Dios te ama. Y se va a quedar pensando, Dios va a hacer la obra. Y con eso nos quedamos llegamos a la conclusión, que es el mandamiento que Dios nos da, que Jesús nos da. Porque Jesús nos ordena que nos amemos unos a otros. Sí, es muy interesante. Nos dice, su comisión es llevar mucho fruto, pero ¿qué es lo que debemos hacer? A veces pensamos, ay, que ámense unos a otros. Porque el amor a otra persona, el amor que sentimos por otra persona, nos va a llevar a compartir con esa persona. Podemos decir a una persona, mira, sabes, tú eres uno de mis mejores amigos. Y por esa razón quiero compartirte esto que cambió mi vida, que cambió la forma en que veo el mundo, que me hace ver que hay algo más allá que lo que estamos viendo aquí nada más. Que el final del hombre no es en la tumba, que el final del hombre no es amasar la mayor cantidad de dinero, que la cantidad que al final del hombre no es alcanzar el mayor número de títulos, sino que te conozcan a ti. Y que Jesús dio su vida por ti. Porque Jesús nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado a ustedes. Como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida. Viniendo, dejando su lugar en el cielo junto al Padre para estar junto a nosotros. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Que mostremos un amor que no es superficial. Porque al final ese no es el amor que Él quiere que mostremos. Sino que desea que nuestro amor se parezca al que Él tiene por cada uno de nosotros. Un amor como vimos hace rato, que se sacrifica por los otros. Que deja de hacer algo por mí para hacer algo por alguien más. Y Jesús sigue repitiendo que permanezcamos, que no olvidemos quién es Él, que reflejemos su amor a los demás, que nuestro amor sea real, efectivo y visible para Dios y para nuestro prójimo. Padre, nos acercamos a ti, primero reconociendo, Señor, que tú nos amas, y queriendo pedir perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de esto. Perdónanos, Padre. Perdónanos por haber asumido que tú siempre nos vas a amar y que no tenemos nada que mostrarte. Cuando tu corazón se rompe, cuando no respondemos en amor, no nos vas a dejar de amar, pero te entristeces con nuestra indiferencia. Padre, ayúdanos a amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos también. Ayúdanos a amarlos como tú nos amaste, haciendo pequeños sacrificios, Señor. No para presumir y decir yo hice esto, yo hice aquello, sino para que tu gloria sea manifiesta, para que sea testimonio, Señor, de que somos vidas transformadas. Y Señor, que todo esto apunte a ti y te dé la honra y la gloria que tú mereces de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.